Todos sabemos, queridos amigos, que una de las etapas más importantes de la vida es justamente el matrimonio. Y a pesar de que hay personas que eligen mantenerse solas, sin embargo, sabemos perfectamente que el matrimonio involucra e implica grandes desafíos, pero también grandes bendiciones. Y dentro de este marco está lo que muy bien conocemos y son las relaciones íntimas dentro del marco matrimonial. Lo importante es saber qué es lo que dice la Biblia al respecto. Muchos creen que la Biblia no habla de esto o simplemente lo menciona de una manera para muchos más bien oculta. Sin embargo, podemos darnos cuenta de que esto no es así. La Biblia no habla en contra del sexo, sino más bien de la forma y la manera como muchas veces se mal utiliza este regalo y esta bendición de parte de nuestro Dios. Encontramos, por ejemplo, en el libro del Cantar de los Cantares, un libro pequeño que muchas veces no se ha debidamente considerado, que hay principios claramente expuestos que revelan, sin lugar a dudas, de que el sexo es una bendición dentro del marco del matrimonio. Y si bien es cierto, muchas veces se lo relaciona alegóricamente con la relación de Dios con su iglesia, de Cristo con su pueblo, sin embargo, podemos decir claramente que esto está también en función de la relación íntima y de las delicias conyugales dentro del marco de la relación de matrimonio entre un hombre y una mujer. Queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos porque estamos dando inicio a su programa Lecciones de la Biblia. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Cantares 8:6. Queridos amigos, ya estamos nuevamente junto a ustedes, estamos dando inicio a su programa Lecciones de la Biblia, dando la bienvenida, por supuesto, a todos nuestros amigos que siguen nuestro programa en distintos lugares, distintas latitudes. Sabemos perfectamente que muchos también nos siguen a través de la web, así que un abrazo cordial para cada uno de ustedes. Bueno, queremos presentar a quienes nos acompañan acá en los estudios centrales de Nuevo Tiempo Chile Televisión y que van a compartir con nosotros el tema relevante que vamos a tocar junto a ustedes, queridos amigos. Bueno, se trata del pastor Edgar Bocicio, pastor de la Iglesia Adventista, está con nosotros acá en los estudios, él también estuvo dirigiendo esta institución, así que le damos la bienvenida. Gracias, Edgar, por estar con nosotros. Un placer estar con nuestros queridos televidentes nuevamente. Estuvimos la temporada pasada y también muy contento de estar contigo, de volver a las viejas andanzas, cuando estábamos aquí y hacíamos también el programa. Varias veces lo hicimos juntos. Exacto. Así que estar en esta dupla nuevamente y especialmente hoy día me siento muy, muy contento. Exacto. ¿Por qué lo estaba mencionando el pastor? Porque, bueno, le acompaña su ayuda idónea, su compañera de la vida, Sarela Parra. Ella es enfermera, está con nosotros. Gracias, gracias Sarela, gracias por acompañarnos. Y bueno, sería interesante, seguramente los amigos quisieran saber cuánto tiempo ustedes llevan de matrimonio. Si nos cuentan un poquito antes de que vayamos directamente al tema. Bueno, ¿cuento yo o cuento usted? Cuento. Bueno, nosotros la verdad que llevamos 9 años ya casados. Muchos dirán por la pantalla, parece poco, ¿no es cierto? Para por lo menos la imagen que yo... Todavía está joven, Pastor. Gracias. La verdad que ambos tenemos estamos en un segundo matrimonio. Yo, como muchos saben, era viudo y Sarela, ¿no es cierto?, estaba sola, así que hicimos una segunda apuesta con el Señor y la verdad que han sido maravillosos años y en eso tenemos 3 hijos. Exactamente. ¿Usted quiere contar de los hijos? Bueno, sí, mi esposo aportó con 2 hijos y yo con 1 de mi anterior matrimonio. Y la verdad es que estamos muy contentos porque tenemos una linda familia. Nuestros hijos son todos profesionales y la verdad es que nos sentimos muy bendecidos por el Señor. Qué lindo. Bueno, y eso significa naturalmente que dentro del marco del matrimonio se han tenido que enfrentar desafíos de los cuales vamos a hablar. Así que queremos invitarles, amigos, para que podamos abordar esta temática. Es una temática que de una u otra manera es importante analizarla a la luz de los principios bíblicos. Por eso es que vamos primeramente a orar, como lo hacemos habitualmente, pidiendo la bendición del cielo por cada uno de ustedes y, por supuesto, por quienes estamos acá, por el equipo, para que lo que vamos a considerar pueda hacer un impacto favorable en nuestras vidas. Así que le vamos a pedir al Pastor Bocicio que nos guíe en oración y a ustedes, amigos, les invitamos para que nos puedan acompañar. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu amor y bendiciones. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das aquí de estar en unas más lecciones de la Biblia para poder abrir tu palabra. Y en un tema tan interesante y tan importante y tan de contingencia de hoy como la sexualidad en el matrimonio, queremos, Señor, que tú nos guíes, nos dirija. Y también te pedimos por nuestros queridos televidentes, que tú le estés bendiciendo allí donde están viendo la televisión y poder también que sea una ayuda y un apoyo para ellos, Señor, en esta hora. Amén. Nos rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, vamos a partir diciendo de que habitualmente no es un tema tan recurrente hablar acerca de la sexualidad dentro del marco, obviamente, del matrimonio. Sin embargo, creemos que, tal como se ha dicho en la oración, es un tema importante. Y sobre todo, en relación a los mitos, prejuicios que escuchamos, incluso dentro del mundo cristiano. Pastor, comencemos viendo cuán importante es esto, cómo enfrentamos estos mitos, cómo se redefine el concepto de la sexualidad conyugal y cómo es tan importante también que podamos dar una pauta basada en la palabra del Señor. Bueno, esto es sumamente importante porque el tema hoy día de la sexualidad también es un tema relevante para la sociedad. Hoy día no todo... No es menor. Todo lo, en cierta manera, lo inundan de otra manera o de una u otra manera con cosas sexuadas o con la sexualidad. Y en muchos aspectos hoy día hay mucha contingencia en el tema también de este tema de la sexualidad. Y creo que lo más importante puntualizar al comienzo es que este tema de la sexualidad es creado por Dios. Dios, cuando crea a Adán y Eva en Edén, antes de la entrada del pecado, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Ya en ese contexto allí, Dios está hablando de una relación sexual en el matrimonio. Ese una sola carne no está solo hablando de 2 vidas que se unen, sino se unen en un solo cuerpo. Y en un solo cuerpo se realiza la relación sexual. Por lo tanto, desde ese momento Dios le da una relevancia importante y la verdad lo que une al matrimonio, lo que sanciona el matrimonio ante los ojos de Dios es esa unión carnal, esa unión sexual que debería producirse, dice la Biblia, solo en el estado del matrimonio. Así que es un aspecto muy importante y también no pensar que solo también es para la procreación. Tiene otro objetivo, ¿no es cierto, Sarela, la sexualidad dentro del matrimonio? Claro, por supuesto. O sea, desde el punto de vista de la salud, por ejemplo, el sexo tiene una importancia fundamental porque en él uno renueva las fuerzas, por decirlo así, dentro del matrimonio también, porque tú, de la única manera que logras comunicarte con tu pareja de una forma diferente al que lo haces con la otra persona, es a través de la relación sexual. Porque tú puedes tener muchos amigos, querer mucho a alguien, pero la sensación de esa unión que se produce es solo dentro del matrimonio. No existe otra forma más íntima de comunicación que no sea esa, en la cual tú entregas todo tu ser. Bueno, y eso se ve un poco reflejado en la palabra, ya que estábamos aludiendo a cómo el Señor creó el concepto claro de familia y de relación íntima a través de la palabra conocer. Exacto. ¿No? Se usa esta palabra y cuando uno va al original, percibe claramente que se da dentro del marco, tal como está en el contexto del matrimonio, y no solo en términos de procreación, tal como se ha mencionado, sino que también en términos de dicha conyugal. Por eso decimos que es una bendición de parte de Dios. ¿Podríamos entonces concluir en este primer aspecto que el sexo, a diferencia de como muchas veces se suele pensar, fue creado como una bendición para el ser humano? Absolutamente. Es el hombre que lo ha distorsionado y le ha dado otro aspecto. Dios lo creó con respecto de hacer feliz al matrimonio, dentro del matrimonio. Y algo sagrado, y como decía Zarela, muy importante, hace la distinción de la unión entre el hombre y la mujer. Con mucha gente yo puedo realizar muchas actividades, pero la única que realizo con mi esposa, que es exclusiva, es la de la intimidad sexual. Hoy día eso se ha desvirtuado, lamentablemente, y se ha rebajado el tema sexual prácticamente a una necesidad más biológica, como es el tener que alimentarse o el beber o otra actividad del ser humano. El sexo es una más. Entonces, con quien yo me relacione el lado sexual no importa. No interesa mucho. Lo importante es tener que cómo yo me satisfago en esa necesidad fisiológica o biológica, si quieren llamarla. Pero el tema sexual dentro de la pareja es mucho, mucho más que eso. Ahora, claramente está quedando en evidencia que estos conceptos que muchas veces escuchamos a la luz de la palabra de Dios están totalmente en otra línea. Y para nosotros, con el respeto de quienes piensan diferente, es un concepto desvirtuado. Por ejemplo, me estoy refiriendo al dualismo que destaca la gran diferencia entre lo que es el cuerpo y el espíritu, como diciendo claramente el espíritu es bueno y el cuerpo es malo. ¿Qué dice, por ejemplo, la palabra del Señor al respecto? ¿Cómo destaca que hay una integridad absoluta entre lo que es el espíritu, el alma y, naturalmente, el cuerpo, que, a diferencia de cómo piensan algunos, lo vemos de una manera completamente diferente? Absolutamente. Bueno, allí aparece, ¿no es cierto?, y podemos ver nosotros en Génesis ya, cuando el Señor, ¿no es cierto?, nos crea, Él dice, ¿no es cierto?, que nos crea como a imagen de Él. Entonces, primero tenemos, somos creados por Dios y somos una unidad indivisible. No hay en el concepto hebreo especialmente una cosa de que podemos separar el cuerpo, el espíritu, porque la palabra alma en la Biblia se refiere a un todo, no a una, la parte espiritual o etérea, sino cuando habla de alma está hablando de un todo, el cuerpo, el espíritu, que es el espíritu de vida de Dios que lo da, pero es un todo. O sea, por lo tanto está en igualdad de importancia. Sí, la Biblia se refiere al ser humano primero creado a semejanza de Dios, creado por Dios, pero como una unidad. Y también tiene otro aspecto importante que nos hace exclusivos con Dios. Fuera de haber sido creados, también nos Exacto. hace dependientes, por ejemplo. Y eso quería mencionar, Zarela, dentro de tu perspectiva. Hay un texto que no puedo dejar de mencionar, que está en 1 Corintios capítulo 6, versos 19-20, que vamos a leer. Y si nuestros amigos están con un ejemplar de la palabra de Dios en sus manos, les invitamos para que vayamos a este texto que es tremendamente revelador. Dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La última expresión está ratificando una vez más la procedencia, por un lado, pero también le está dando un carácter al cuerpo que habitualmente, dentro del contexto más bien secular, no se le da. Tú trabajas en el ámbito también de la medicina, ¿cierto? Claro. Como enfermera. ¿Podrías ratificar un poco esta visión que contrasta con lo que dice el Señor en su palabra? Que sabes que, mira, muchas veces desde el punto de vista de la salud, tú hablas de que nosotros somatizamos las cosas, ¿ya? Y muchas veces las penas que uno lleva, no sé, todas las cosas que te afectan a ti mentalmente, se ven reflejadas en alguna dolencia de tu cuerpo. Sin embargo, y lo encontramos que eso es perfecto. Sin embargo, cuando nos referimos a cosas que causan daño a tu cuerpo, no pensamos de esa forma. Interesante como hay un claro, giro ahí, ¿no? Porque claro, no sé, si tengo depresión, por ejemplo, me duele la espalda, no sé, etcétera. Ando con cefalea, no sé, me duele el cuello, ando tenso, ya, por el estrés de la vida misma. Pero sin embargo, no lo veo desde ese punto de vista cuando yo bebo demasiado, por ejemplo, o fumo, y también daño mi cuerpo de esa manera, ¿entiendes? Hay como que la dualidad, que ellos separan completamente eso. Y eso pasa también con la parte sexual, porque la gente separa, ¿cierto?, muchas veces lo que es el sexo del amor, por ejemplo, que es una cosa que, no, o sea, yo me enamoro de ella, pero esto es para otra cosa. Entonces, no podemos hacer eso, porque cada vez que nosotros nos relacionamos de una manera con alguna persona, entregamos parte de nosotros. Si nosotros somos amigos, por ejemplo, Juvenal, yo me voy a preocupar por ti, que tú estés bien, llamarte, etcétera. Entrego parte de mí hacia ti. Quienes también están pensando, y puede ser que yo voy a tocar un tema complicado en algún matrimonio, ¿no es cierto?, que a veces van con mucha vergüenza frente al otro, cuando no debe haberlo, porque a ambos nos creó Dios y Dios nos ha juntado para compartir esto. Y una cosa súper importante, que es exclusividad. Yo solo... Mi cuerpo, mi desnudez, tanto física como espiritual, intelectual... Está reservado. Está reservado. Para Dios, quien me conoce completamente es Dios, y para la persona con la que comparto la vida completa. Y ese es un concepto muy, muy importante, que es bueno profundizar y que es bueno que los matrimonios especialmente lo puedan conversar. Exacto, y a tomar en cuenta. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que está pasando por alguna dificultad en este sentido? Es un tema delicado, ¿cierto? Pero cuando alguien manifiesta justamente la necesidad de poder recibir esa orientación adecuada, ¿qué es lo que también podemos hacer al respecto a la luz de los consejos y las orientaciones que encontramos en este maravilloso libro sagrado? Bueno, de esto y otras cosas más vamos a seguir hablando junto a ustedes, queridos amigos. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos prontamente junto a ustedes. Y después de esta breve pero también importante pausa, queridos amigos, seguimos junto a ustedes en Lecciones de la Biblia a través del canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza, el canal que lleva un mensaje con un contenido indudablemente basado en los principios y promesas que encontramos en este maravilloso libro que es la Palabra de nuestro Dios. Y que, por supuesto, con cada programa estamos invitando para que usted se pueda gozar personalmente con los principios que encontramos acá. Bueno, continuando un poco con nuestro tema, lo último que abordábamos, Sarela, Pastor, es justamente saber que dentro del contexto de la realidad de pecado, como dice la Biblia, en el cual vivimos y que lo experimentamos todos, esto indudablemente también ha afectado el concepto de la relación conyugal, especialmente en el ámbito de la sexualidad. Bueno, no vamos a entrar en esa variada gama porque no es nuestro objetivo y creo que todos nos damos cuenta de todas las opciones que existen. Sin embargo, la palabra de Dios es tan clara, tan definida y nos da principios. ¿Cómo podemos ayudar fundamentalmente a alguien que está viviendo una pareja, un matrimonio, que necesita orientación adecuada? ¿Existen medios? ¿La Iglesia Adventista, por ejemplo, lo hace a través de alguna plataforma específica? Bueno, nosotros en lo particular, con Sarela, ya hace varios años participamos de un programa que la Iglesia tiene que se llama RMC, Reencuentro de Matrimonios con Cristo. Y está en varios países de Sudamérica. Yo diría que casi todo, así que ha ido creciendo este concepto. Así que nuestros televidentes se pueden acercar a una iglesia adventista y preguntar por este ministerio RMC, que ayuda mucho a quienes son de la iglesia también. Aquí en Chile ya existe en Santiago dos proyectos, en Los Ángeles, Concepción, Chillán. Y en estos días nomás, muy pronto, vamos a tener uno en la zona norte. ¿Esta es una novedad? Es una novedad, así que es una novedad que tenemos, ya esperamos muy pronto tener en el norte, y también se está trabajando para que en la zona central de las regiones de O'Higgins y el Maule también pueda pronto haber un proyecto allí también. Edgar, solamente mencionar antes que continúes en este punto, que me he encontrado con parejas, con matrimonios, que han dicho que han tenido un antes y un después, justamente con la experiencia que han vivido, y eso se ha repetido, se ha multiplicado. Eso significa que hay que ponerle atención, porque efectivamente hay una ayuda tremendamente reveladora para las personas que especialmente están pasando por dificultades. ¿Tú no lo has hecho? No, yo lo personal no. Bueno, entonces este año no puede pasar sin hacerlo, te lo recomendamos. Autopromocionando, sí. Para poder participar. Sí, es muy importante porque no solo para... Muchos piensan que para matrimonios que tienen problemas. Claro. Y no. Y también hay un mito ahí. Hay un mito, por supuesto. ¿No? Nosotros lo hicimos, llevábamos casados 2 años, así que estábamos en plena luna de miel todavía. Y la verdad que... Extendida luna de miel. Ah, claro, ahí la renovamos. Y nos hizo muy bien y bueno, creemos en el proyecto, por eso desde ese tiempo, el 2014, que estamos participando en este proyecto. En estos días tenemos el primero del año, son 2 veces al año que lo realizamos aquí en la zona metropolitana de Santiago, y estamos muy contentos de participar. Igual también es para matrimonios que también no sean de la iglesia, no solo para eso la iglesia. Importante, es importante. Así que si alguno de nuestros televidentes le gustaría participar, busque una iglesia o algún amigo adventista y pregúntele por este proyecto de RMC, Reencuentro de Matrimonios con Cristo, porque la verdad que ayuda mucho en matrimonios. Y una de las cosas que tocamos allí justamente es el tema de la sexualidad en el matrimonio. Y volviendo a lo que habíamos hablado en el bloque anterior, tenemos que verlo como un concepto que es bueno para el matrimonio y para ambos. Porque tenemos todavía la idea en nuestra idiosincrasia latina, lamentablemente, de que debe ser para satisfacer al varón y que no vaya a buscar fuera. Y no, es para ambos. La esposa también tiene el derecho, y así Dios lo declaró, de disfrutar de esto que Dios da. Es para disfrutar de ambos. Y aquí hay un aspecto que vamos a ver. Si no, sería una utilización. Exacto. Y aquí vamos a ver un aspecto enseguida, ¿no es cierto?, cuando veamos el libro de Cantares. Exacto. Antes que vayamos a Cantares, Edgar, qué bueno que ya vayas mencionando y anticipando el camino que vamos hacia allá. No que vamos a cantar, no se preocupen. No. A leer. Tal vez sería interesante, Sarela, porque aparte de este programa que, gracias a Dios, ha ido dando muchos resultados, también la iglesia tiene materiales escritos. Nosotros mismos, digamos, desde Nuevo Tiempo hay un material precioso que ya se llama Entre Familia, claro, que de paso lo recomendamos para que los amigos lo puedan pedir, es absolutamente gratuito, donde hay conceptos, hay planteamientos, hay testimonios también que son muy elocuentes y también hemos escuchado, este material salvó mi matrimonio, exacto, Dios utilizó ese material. ¿Cómo lo ves tú también? O tal vez otra alternativa, el poder acercarse a un líder que va generando alguna confianza, un matrimonio como ustedes, para poder pedir esa ayuda, pero no quedarse justamente en el anonimato con tremendas dificultades. Exacto, mira, lo que pasa es que cuando nosotros hacemos estamos en el programa de RMC, de verdad que nosotros nos damos cuenta que existen pero una cantidad de tabúes y también de cosas que la gente aprende que están errados, ¿ya? Como dice mi esposo, muchas veces las mujeres sienten que están para complacer al esposo, para que el esposo no se vaya con otra, ¿ya? Pero sin embargo, Dios plantea el sexo como algo bueno para la pareja, ¿entiendes? Entonces pasa que muchas veces existen conceptos errados y problemas dentro del matrimonio que la gente no se atreve a expresarlos. Y ahí nosotros tenemos una instancia en la cual estamos un lado las mujeres y otro lado los hombres, y hablamos en profundidad del tema. Y vemos cómo muchas veces las parejas tienen un grave problema y no se atreven a enfrentarlo tampoco. ¿Qué le decimos a una pareja, por ejemplo, que dice, me gustaría, me llamó la atención, estoy pasando por un problema, me gustaría invitar a mi esposo o a mi esposa, pero ¿y si los demás saben las cosas que yo estoy viviendo o estamos pasando? Siempre hay un comentario en ese sentido. Lo que pasa es que, mira, nosotros vemos desde el punto de vista de la sexualidad como algo tan privado de repente que nos olvidamos también que existe una parte que tiene que ver contigo como persona. ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿Y que puede ser de conocimiento general? Por supuesto, porque tú puedes tener un problema, por ejemplo, en tu sexualidad que es como que estuvieras resfriado y necesitas tratamiento médico. ¿entiendes? Entonces, pero muchas veces esas cosas no se atreven a decirlas, por no tener problemas, porque el otro se puede reír, no sé, por muchas cosas, porque nosotros tendemos a reírnos y a hacer burla de esto, ¿entiendes? Porque el sexo generalmente se toma de dos formas, o de la parte erótica, ¿cierto? O de la parte que es graciosa y que a veces tiene mucho doble sentido. ¿Ya? O sea, se rebaja significativamente eso. El concepto. Entonces, muchas veces las personas tienen problemas en su intimidad, pero que son creados por problemas de salud. Entonces, nosotros abrimos un espacio dentro del RMC, por ejemplo, en el cual yo les planteo esto a las personas. Le digo, mire, si usted tiene problemas, no sé, y tiene dolor al tener una relación sexual, vaya a su médico. Porque son pequeñas cosas que van marcando la diferencia. Situaciones que perfectamente se pueden abordar y encontrar soluciones. Completamente salvables, claro. Ahora, Edgar, yo te quería mencionar algo, porque ustedes son un matrimonio, forman parte de una familia ministerial, están constantemente relacionados con muchas personas, llegan a ustedes seguramente muchas preocupaciones, pero también es bueno no olvidar que hay un marco de fondo que es un conflicto que la Biblia nos menciona entre el bien y el mal. Claro. Entonces, dentro de ese contexto, me parece que muchas veces ver tal cosa como un tabú o como algo que me va a avergonzar, y nosotros creemos no solamente en la existencia de Dios, sino del enemigo de Dios, que hace y logra muchas veces el objetivo de distorsionar no solamente el concepto de la felicidad conyugal a nivel de matrimonio y de la sexualidad, sino que desvirtuarlo o atemorizarnos frente al tema. ¿Cómo lo ves? Bueno, justamente yo iba a referir eso. Incluso es tan así que muchas veces incluso la misma pareja no lo conversa. Exacto. Se callan lo que está sintiendo el uno o el otro, las inquietudes que tienen, y ni siquiera entre ellos lo hablan. Entonces es tan... Todavía, y la verdad que parece extraño que en el siglo XXI, en una sociedad tan abierta, en la era de las comunicaciones, todavía hay temas tabú. Yo incluso, es increíble, yo en estos meses siempre estoy preparando parejas para el matrimonio. Y cuando le pregunto, gente criada en la iglesia, le pregunto, ¿este tema lo han hablado con su papá? No, es un tema que nunca se ha conversado en casa. Ni siquiera somos capaces de conversarlo con los hijos. Nos cuesta hablarlo con los hijos, de plantear la cosa como es. Y muchas veces en este tema nos limitamos a decir, hijo, no vayas a hacer alguna tontera. O, hijo, esto es malo. Pero resulta que cuando alguien lo prueba, no es tan malo. Entonces, lleno de tabú, de cosas, en vez de hablar desde la palabra, la palabra es tan sabia para expresarnos la voluntad de Dios, que no es coercitiva, no es privarnos de cosas, es todo lo contrario, es protegernos para disfrutar plenamente lo que Dios quiere darnos. Y muchas veces, ¿cuántas veces nos vemos destruidos? Hace unos meses atrás solamente, tarde me llega un correo de un chico cristiano, no sé de qué iglesia, y porque como tenemos la página web en la iglesia, entonces llegó a mi correo y me dice... Tengo una prima de 18 años que lleva un mes con su novio y está embarazada. Y me parece que es de otro país donde el aborto es muy abierto. Y me dice, y ella está pensando seriamente en abortar. Y no quiere hablar con sus papás. Y la verdad que yo le escribí allí, le dije, porque es interesante lo que él me decía, ¿hasta dónde puedo llegar yo a forzarla para que no aborte? Yo soy un creyente. Entonces, ¿hasta dónde? Porque también ella tiene su libertad. Hay que respetar su libertad. Entonces yo le decía, mira, primero que nada, ella tiene que hablar con sus padres. Porque, ¿quién más que la ama que sus padres? Aunque al principio se pueden enojar, lo que sea, pero ellos van a actuar lo mejor para ella. Y lo otro que sabemos muchas veces en este tema, la gente que se ha realizado un aborto y el remordimiento que viene en ello es muy grande. Entonces... Esto fue anoche, la verdad, entonces no sé en qué va a terminar la historia, claro. Pero ¿cuánta gente como ellos están en lo mismo? Claro. Por no respetar lo que el Señor desea para nosotros. ¿Y cuántos matrimonios, como estábamos conversando, también por no abrirse, por no ver esto como algo bueno? Porque el diablo ha trabajado en dos áreas. Por un lado, mostrarlo abierto, libre, que hace lo que quiere, no te preocupes. Libertinaje. Y por otro, como algo sucio, como algo cochino, como algo que no hay que conversarlo. Entonces, ambos casos son extremos que no es el plan de Dios. Desastrosos. Claro, no es el plan de Dios. Ahora, en base a lo que el pastor está mencionando, Sarela, hay una expresión que me quedó dando vuelta, desde la palabra, orientar desde la palabra. Claro. También tenemos que ponernos en el lugar de esos padres que, la verdad es que cuesta enfrentar una situación de esta naturaleza. ¿Qué le digo a mis hijos? Probablemente estoy identificando el sentir de más de algunos de ustedes, queridos amigos, que quisiera acercarse a sus hijos en la etapa que están para poder advertir también en relación a los peligros. Pero a veces desconocemos un poco los principios que encontramos acá. ¿Cuán importante, Sarela, es que nosotros podamos también autoorientarnos, ¿cierto? Poder sumergirnos en los conceptos que encontramos en la palabra de Dios y saber cómo orientar también a nuestros hijos particularmente? Mira, anoche precisamente conversando acerca del tema para ver cómo lo íbamos a enfocar con mi esposo, yo le digo que a mí me pareció cuando la Biblia habla, ¿cierto?, de que del pecado en el Edén, cuando la Biblia dice ahí que ellos se vieron que estaban desnudos y se avergonzaron. Yo creo que de ahí parte el problema nuestro, porque el pecado hace que veamos las cosas distorsionadas, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué si ellos vivían en una perfecta armonía, cuando entró el pecado, se avergonzaron de lo que eran ellos, en definitiva, ¿cierto? Y buscaron cosas para cubrirse. Entonces, nosotros tenemos esa, en nuestra mente, esa sensación de que esto es un pecado, es pecaminoso este hecho. Claro. Entonces no nos atrevemos a hablar con nuestros hijos y mostrarles lo maravilloso que es. ¿Por qué? Porque resulta que de lo bueno que sea esto, también depende el éxito del matrimonio. Porque tú necesitas tener este contacto con tu esposo para que tu matrimonio sea bueno y sea sano, para que la sexualidad sea una cosa sana. No, y lo otro, Sarela y Edgar, es que si no se cumple con esta misión, que también es una misión sagrada, encomendada a los padres, particularmente padres cristianos, cualquiera de los resultados que puedan haber y que a lo mejor no van a ser tan gratos, vamos a sentirnos culpables. Exactamente. ¿Ah? Hay una responsabilidad que no asumimos en su momento. Es que tal vez, como dijo alguien, a veces no hacerlo tan bien, pero hacerlo. Y si pedimos la orientación divina, el Señor está dispuesto a ayudarnos. Lo importante es cumplir la tarea que nos corresponde, ¿no? Es que, ¿sabes, Juan? Pasa que muchas veces nosotros no nos hacemos responsables de nuestros hijos. No nos hacemos responsables en el sentido de que tenemos un hijo, ¿cierto? A los 6 meses pensamos en la sala cuna, a los 3 años en el jardín infantil, y así vamos delegando. O sea, nos hacemos responsables en una faceta, ¿no? Vamos delegando, claro, las tareas en otras personas. Cuando, en definitiva, ¿quién mejor que los padres para enseñar a amar a sus hijos? Porque tú no puedes pensar, ¿cierto?, que tú puedes tener a tu hijo en un lugar muy bueno donde lo cuidan, pero lo cuidan, lo alimentan, ¿cierto?, porque ese es el fin de ellos. El fin es enseñarle otras cosas, pero no enseñar valores, no enseñar respeto, no enseñar amor, no mostrar a Dios. Si tú ves, yo en mi trabajo cada día me asombro más y más porque la gente ya no cree en Dios. Entonces, ¿cómo podemos esperar, cierto?, que si yo nunca le hablé a mi hijo de Dios, que si nunca le hablé del sexo saludable, cómo es el matrimonio, él tenga éxito en la vida también en ese aspecto. Sería un milagro. Exacto. Y este es un tema importante y el tiempo va pasando y lamentablemente solo tenemos un capítulo de toda la serie. Deberíamos haber dedicado varios capítulos. Porque, vamos a hablar con la producción para que algo se haga. Porque es un tema muy, muy importante y hay dos temas que son, y lo entendido así lo dicen, que traen gran fricción y problema al matrimonio. Las finanzas, sí, y el tema de la sexualidad. Totalmente confirmado. Vamos a hablar en el próximo capítulo. Todavía no entramos ni siquiera a Cantares. Exactamente, pero dentro del marco de Cantares, ¿cómo se le da esta visión espiritual? Centrada en Jesucristo, porque sabemos que allí está el verdadero secreto, no solamente para dificultades en este ámbito tan sensible, tan importante, de tanta trascendencia, sino que en todos los ámbitos de la vida. Por lo tanto, ir a Cristo a través de su palabra con toda certeza va a ser la mejor solución y seguramente el Señor también nos va a indicar que vayamos a un programa como ese. Interesante, hay una página web que quisiera mencionar en este momento, es www.encuentreunaiglesia.org. Usted puede anotar esta página y seguramente se va a encontrar con una iglesia adventista muy cercana a su domicilio y usted podría asistir y seguramente se va a encontrar con una muy grata sorpresa. Bueno, queridos amigos, vamos a hacer un nuevo y breve alto musical, el último dentro del marco de nuestro programa Lecciones de la Biblia del día de hoy. Les animamos para que ustedes permanezcan junto a nosotros. Ya volvemos para las consideraciones que queremos compartir también con ustedes. Ya regresamos. Cuando aparecen quiebres o problemas en el matrimonio, muchos deciden divorciarse porque piensan que ya no hay vuelta atrás, que es imposible que el amor reviva. Eso es lo que piensa la mayoría. Sin embargo, en la Biblia encontramos la receta para tener un matrimonio feliz y para restaurar relaciones rotas. ¿Quieres conocerla? En esta revista de estudio llamada Entre Familia aparecen todos los detalles, todo lo que tienes que hacer. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Queridos amigos, ya estamos nuevamente, como ya lo mencionamos, de regreso junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Este programa que está diseñado justamente para que podamos encontrar en este libro sagrado, la Santa Palabra de Dios, aquellos consejos, aquellas promesas, aquellas vivencias que tuvieron también numerosos personajes que encontramos en este libro y de los cuales vamos extrayendo lecciones muy importantes para nuestra vida. Queremos invitarles para que, como Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo, ustedes puedan recibir estos materiales que estamos constantemente desarrollando con mucha dedicación, cariño, oración y deseos de que se transforme en una bendición para su vida. Así que se puede contactar con nosotros a través de los medios que se dan a conocer, que están apareciendo en su pantalla, y de esta forma pedir los materiales de la Escuela Bíblica, especialmente Entre Familia o Verdades para el Tiempo del Fin, La Biblia Habla. Puede ser un material en el ámbito profético, como el caso de Daniel y Apocalipsis. Lo que usted quisiera indagar y sentirse cada vez más orientado por la palabra de Dios es lo que estamos dispuestos a proporcionarle. Así que le invitamos para que se contacte con nosotros. Bueno, estamos ya en el último bloque de nuestro programa. Seguramente van a quedar, como estamos recién fuera de pantalla, varios conceptos que hubiésemos querido compartir con los amigos. Por eso también estamos invitando para que los amigos puedan pedir estos materiales. Sin embargo, sabemos que la palabra de Dios centra todas las actividades, etapas, ciclos, ritmos de la vida en base a los principios que encontramos acá en este libro sagrado. El libro de los Cantares es un libro pequeñito, pero de gran contenido, muchas veces ignorado. ¿Qué nos dice Sarela, Edgar, en relación justamente a la relación matrimonial? ¿Hay principios involucrados en este libro, sin lugar a dudas? Sin lugar a dudas. Yo quisiera invitar a nuestros queridos televidentes que una vez terminado el programa o en el momento que estén junto con su pareja, lean el libro. No es muy largo, son 8 capítulos, así que no es muy largo, pero que lo puedan leer, porque la verdad que tiene una belleza, una poesía muy, muy hermosa, y ojalá tal vez dediquen esta semana a leer un capítulo cada día, léalo completo primero y después un capítulo cada día, y buscar y qué cosas bonitas encontramos allí y qué cosas no estamos tal vez nosotros colocando en nuestro matrimonio, que pudiéramos hacer, o expresiones. Y aquí hay una cosa muy importante, que es muy importante la sexualidad y especialmente para las damas, es la forma en que uno trata al otro. Eso ayuda mucho. A veces nosotros somos muy ásperos con la pareja, a veces no tratamos bien y después pretendemos que en la noche, porque se puso una ropa íntima atractiva, tengamos una intimidad cuando no se ha preparado el aspecto psicológico, el aspecto de amor. Porque la relación sexual es plena cuando hay involucrado amor, y ese amor debe expresarse. Y porque otro aspecto también, y que lo habla Cantares también... Perdón que te interrumpa, pero sí. Entonces significa que la relación sexual bien entendida empieza mucho antes que la parte física. Exacto. Absolutamente. Es medio de perogrullo decirlo, pero es importante que se destaque que no es simplemente un momento determinado, ya sea del día o de la noche. Es más que la corporalidad. Exacto. Involucra otras cosas, no solo que muchas veces cuerpo. Son ignoradas. Exacto. Exacto. Y es muy importante y la verdad que es muy gratificante cuando uno lo realiza. Bueno, hoy día tenemos una herramienta bien importante o interesante que es el WhatsApp. Entonces uno puede escribir algunas cosas a la esposa o al esposo. Ahora tenga cuidado que no lea cualquiera de esos WhatsApp, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Pero algunas cosas en el día, ¿no es cierto? Que han pasado. Algunas cosas en el día y que van preparando el ambiente, que es muy especial. Por ejemplo, yo quisiera, si me permite, sí, leer un par de cosas de Cantares. Por ejemplo, aquí cuando dice, oh, si me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. En el mismo capítulo 1 dice, mi amado, dice ella, mi amor, léalo, ¿lo tiene? El verso 13. No, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Otra expresión aquí, ¿no es cierto?, que el varón le dice a la esposa, lo perdí aquí un poco, así que, pero hay tantas expresiones de amor. Por ejemplo, mira, mientras encuentras esa, capítulo 2, verso 6, dice, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. O sea, una relación de cercanía, de estrechez corporal realmente destacable. ¿Eh? Exacto. Bueno, aquí dice, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras. Bueno, está en el ambiente de la agricultura, ¿no es cierto? Acaba de revelar usted una faceta importante, pastor, para leer poemas. Es muy poético. Sí, gracias. Un énfasis muy particular. Sí. Bueno, yo no canto, pero me gusta mucho la poesía. Y quedó en evidencia. Entonces, y podemos revisar otros textos de... Hay tres aspectos que son sumamente importantes. Está la pasión, que debe haber en un matrimonio. Está la amistad. Exacto. Y está el aspecto permanente. Exacto. De que esto es algo que permanece en el tiempo, que es muy importante. Sarela, dos conceptos que me gustaría que tú pudieras mencionar también a nuestros amigos que nos están viendo, nos están escuchando. Creo que el rating está muy arriba. Está subiendo. Es importante destacar dos cosas. Primero, cómo un cristiano, si está conectado con el Señor, en comunión con Él, el Espíritu Santo hace ese trabajo, pasa a ser muy perceptivo respecto de darle la dimensión adecuada, respetuosa, elogiosa a esta relación conyugal. Por un lado es eso. Y segundo, algo bien importante, el Señor nos va preparando para las etapas siguientes de la vida. No es bueno quemar etapas. No es bueno que alguien, ¿cierto?, anticipe una relación que está destinada exclusivamente para el ámbito matrimonial. Exacto. Entre un hombre y una mujer, tal como lo menciona el Señor en su palabra. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Mira, yendo un poco a lo que es el libro de Cantares, que cuando la primera vez que yo lo leí, la verdad es que como que no podía creer que estaba dentro de la Biblia. pero la verdad es que hay una cosa que es sumamente importante aquí, cuando habla de la amistad. Porque cuando tú tienes una relación de amistad con tu esposo, la cosa se va dando suave y libremente. Y naturalmente. Exactamente. Ahora, a lo que tú me preguntaste, yo creo que el Señor es bien, siempre espera que nosotros tengamos lo mejor de la vida, que nuestra vida sea fructífera en todos los sentidos. Ahora, ¿por qué nos guarda este regalo para el matrimonio? Porque, ¿sabes qué? Desde el punto de vista psicológico, nosotros vamos guardando en nuestra mente todo lo que va pasando en nuestro diario vivir, las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, tú puedes tener una relación quizás con alguna persona que tú pensaste que iba a ser el amor de tu vida y que resultó no ser, porque, no sé, hubo engaño, mentira, infidelidad, maltrato, abuso, etcétera. Y queda una herida. Y queda una herida en tu mente que cómo enfrentas de nuevo otra relación. Porque a lo mejor esta persona no era la indicada y esta otra sí, pero tú tuviste todo por ella cuando en realidad Dios tenía preparado otra cosa para ti. Perdón, que en esta parte, ¿sí?, ¿qué le respondes a una persona que en este momento puede estar pensando, pero es que en el mundo se piensa distinto, digamos la expresión mundo del punto de vista de las personas que no son cristianas, y dicen, no, pero es que aquí hay que asegurarse. Sí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Mejor tener relaciones antes, de tal manera que veamos con quién somos compatibles y entonces aseguramos la relación. Es un concepto que habitualmente escuchamos, ¿no? Pero sí. Quizás incluso hasta dentro del contexto cristiano se puede dar. ¿Qué le respondemos a esa persona? Hay dos cosas importantes. Una, que la sexualidad, como dijimos antes, va más allá de la relación íntima. La sexualidad involucra todo tu ser, ¿entiendes? Yo puedo estar en la cama con mi esposo sin tener una relación íntima, pero sí compartiendo nuestra sexualidad, como hombre y como mujer, ¿entiendes? Exacto. Porque en un ambiente íntimo. Exactamente, sin tener una relación sexual propiamente tal. Y yo te podría decir que la mayoría de las personas que tienen una relación sexual y que tienen cierta experiencia, visto desde el punto de vista no de la persona cristiana, ¿cierto? Sino que porque como yo trabajo con otras personas, claro. Puedes tener una relación sexual satisfactoria, pero que no te llena. ¿Entiendes? Es como queda más que nada en el plano corporal. Exacto. Tú te comiste un postre rico y fue eso suficiente. Pero no te llena porque tú después vas a querer comer otra cosa porque no se satisfizo todo tu ser. Qué interesante la relación esa, porque el caso del postre puede ser muy rico, pero no recibió todos los nutrientes que necesitaba anteriormente con la comida que correspondía. O sea, eso significa que perfectamente alguien puede ir, usando la misma expresión, al postre sin en realidad haber vivido o preparado para que realmente ese postre sea un gozo y una felicidad. Y ahora, por ejemplo, los jóvenes dicen que se van a vivir juntos porque tienen que probar. ¿Probar qué? Porque mientras tú vives con alguien, mientras tú pololeas con alguien, ¿cierto? Tú muestras solamente la parte bonita, qué sé yo, te arreglas todos los días cuando llega la hora de salir y muestras solo la parte buena. Pero la convivencia diaria, que va más allá del probar cómo nos va, ¿cierto? Porque mientras probamos, yo también intento que todo sea bueno para que él se quede conmigo. Claro, por supuesto. Porque yo no voy a empezar a mostrar la parte mala, ¿cierto? Para que él, pucha, diga, ya, en realidad es aquí, probamos un mes y no me gustó. Pero un aspecto muy importante, y creo que tenemos que resaltarlo, Sarela, es el aspecto de que el amor es altruista. Exactamente. Y cuando yo leo Cantares, veo cómo el uno se refiere al otro tratando de hacer feliz al otro. Exactamente. Y es lo que Dios espera también en la relación sexual, que seamos felices uno del otro. Entonces, aquí yo creo que hay un consejo importante para nuestros televidentes, en el sentido de preocuparse de este aspecto, pensando más en el otro que en uno mismo, porque Dios creó la relación sexual para satisfacer al otro. Yo tengo relaciones sexuales con mi amada esposa para que ella sea feliz. Ahora, como yo veo que ella también lo desea lo mismo hacia mí, entonces ambos somos felices. Entonces, un aspecto súper importante en toda la relación matrimonial, pero especialmente lo que tiene que ver en la sexualidad, es el altruismo, el preocuparme para que el otro sea feliz. Exactamente. Bueno, el tiempo se nos ha ido y vamos a invitar entonces a nuestro querido amigo Juvenal que nos pueda, si es posible, hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto en este momento. Gracias, Pastor Sarela. La verdad es que hemos estado abordando una temática extremadamente relevante e importante en la vida de todos nosotros. Por eso es que podemos resumir de alguna forma o manera lo que ya hemos mencionado, destacando que la palabra de Dios, queridos amigos, contiene principios extraordinarios, promesas que son dignas de ser debidamente consideradas. Y si pedimos la dirección divina, con toda certeza Dios nos va a hablar a través de las experiencias del pasado que indudablemente establecen en el presente principios para nuestro buen vivir, especialmente en el ámbito de la vida conyugal, de la sexualidad humana. Es importante que destaquemos que el sexo no es un tabú. La Biblia no oculta este concepto y esta práctica que Él mismo la formó y nos la entregó en términos de una gran bendición. Si esto es debidamente considerado, tengamos la certeza que miraremos esta bendición como un auténtico regalo que Dios nos está entregando y que si es debidamente experimentado, con toda certeza, este regalo seguirá siendo una bendición no solamente para el matrimonio, sino que para todo el núcleo familiar. Esto incluye los hijos, incluye también nuestros familiares ya un poco más extendidos, incluye incluso esta familia más extendida que es la iglesia. Por eso que es importante que lo consideremos. La Biblia está dentro del marco, o está presentando a la sexualidad como una bendición dentro del marco del matrimonio, queridos amigos. Esto es muy importante destacar. La Biblia, a través de los principios, nos está diciendo que respetemos las etapas de la vida. Cada etapa va permitiendo que estemos preparados para la siguiente si nos dejamos guiar por los principios que el Señor ha establecido justamente para nuestra felicidad. Y desde esta perspectiva podemos ver que la sexualidad entendida a la luz de los principios bíblicos dentro del marco del matrimonio, vamos a vivir una experiencia integral que involucra la parte emocional, la parte espiritual y no solo la parte corporal como habitualmente se lo considera. Y es importante también mencionar, el Señor ha provisto todos los medios necesarios, la orientación a través de su palabra, actuando mediante el Espíritu Santo. Recordemos el principio que también tocamos acá, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, si cuidamos de él y desarrollamos la práctica de la sexualidad dentro del marco sagrado del matrimonio, con toda certeza el Espíritu Santo permitirá que veamos todo lo que hemos analizado como una gran bendición y como un gran regalo, como ya lo dijimos. ¿Tienes alguna dificultad, algún problema que a lo mejor quisieras pedir que el Señor pueda precisamente ayudarte en ese aspecto que es delicado, que es difícil, que no sabes cómo resolverlo? Bueno, lo más importante es acudir al Señor en oración. Quisiéramos invitarte en este momento para que nos acompañes. Vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios pidiendo la bendición especial por cada uno de ustedes. Si estás pensando en casarte, que des los pasos necesarios. Si ya lo estás, que puedas enfrentar las dificultades propias de la vida matrimonial con la dirección divina y con toda certeza el Señor lo hará. Oremos. Amado Padre que moras en los cielos, te damos gracias porque en tu amor, en tu misericordia, tú has creado el matrimonio para que sea una verdadera protección para tus hijos dentro del ámbito en el cual muchas veces nos encontramos. Y si esto significa también que podamos ser un apoyo, un impacto favorable para otras personas, te damos gracias, Señor, porque también se cumple uno de tus santos propósitos para la vida de todas las personas que de una u otra forma están pasando por algún tipo de dificultad. Queremos pedir una bendición especial por cada matrimonio, por cada pareja, por cada hijo tuyo que está proyectándose hacia las etapas que vienen por delante. Pedimos la dirección del Espíritu Santo de tal forma y manera que esta experiencia matrimonial pueda ser plena y feliz. Lo pedimos todo y lo agradecemos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos ya terminando nuestro programa del día de hoy. Queremos agradecerle, Pastor Edgar, y su amada esposa, Sarela, por estar con nosotros, por haber compartido parte de la experiencia ministerial también en función de este tema. La vivencia también que de una u otra forma se refleja en relación a lo que es la vida y la práctica matrimonial en el ámbito de lo que Dios ha establecido. Así que ojalá nos estemos encontrando prontamente en un nuevo programa de Lecciones de la Biblia. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor les bendiga. Ha sido un gusto estar contigo. Muchas gracias, queridos amigos, a ustedes por haber estado en sintonía con nosotros. Queremos desde ya invitarles para que nos preparemos para el siguiente programa de Lecciones de la Biblia a través del canal Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.